Ya estoy borracho y soltero. La mujer mía me dejó por mujeriego. Ando con el Roca y hoy pa' casa no llevo. Porque estoy soltero y hago lo que quiero. Baila guaracha, guaya. Baila guaracha, cha cha cha. Baila guaracha, guaya. Baila guaracha, cha cha cha. Baila guaracha, baila guaracha. Baila guaracha, baila guaracha. Baila guaracha, baila guaracha. Baila guaracha, baila guaracha. Baila guaracha, guaya, baila guaracha, cha cha cha. Quiso, todas las mujeres pa'l piso, la flight y las pelo liso. Rubia, morena, trigueña, la corta, la flaca, la mami, la abuela, ¿dónde está la guaya? Que quieren guaracha, nos pescamos a calle y después no me callan. Trae la botella pa' todas las borrachas, esta noche ando fashion, te gusta mi falla. Coronando, collando de raya, no quiero a ninguno mostrando la hilacha. Ya estoy borracho y soltero, la mujer mía me dejó por mujeriego. Ando con el Roca y hoy pa' casa no llego. Baila guaracha, guaya, baila guaracha, cha cha cha. Yeah.